arrastrar duras cadenas. Si yo vuelvo a aquel amor con el corazón temblando, que está lleno de dolor, vale más tener confianza por lograr algo mejor. Si mi amor tener confianza por lograr algo mejor. Si mi amor aún vivía, ¿qué tú tienes que decir? Fue tan grande el sufrimiento y el amor que se perdió. Lo de ayer fue